Norma ISO 9004-2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Directrices para la Mejora del Desempeño. Capítulo 5.2, Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. 5.2.1, Generalidades. Toda organización tiene partes interesadas, cada una con necesidades y expectativas. Las partes interesadas de las organizaciones incluyen clientes y usuarios finales, personal de la organización, dueños, inversores, tales como accionistas, individuos o grupos, incluyendo el sector público, que tienen un interés específico en la organización, proveedores y aliados de negocios, y la sociedad en términos de la comunidad y el público afectado por la organización o sus productos. 5.2.2. Necesidades y expectativas. El éxito de la organización depende de entender y satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes y usuarios finales actuales y potenciales, así como de comprender y considerar las de otras partes interesadas. Para satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, una organización debería identificar a sus partes interesadas y mantener una respuesta equilibrada a sus necesidades y expectativas. Traducir las necesidades y expectativas identificadas en requisitos. Comunicar los requisitos a través de toda la organización y enfocarse en la mejora de los procesos para asegurar la creación de valor para las partes interesadas identificadas. Para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y usuarios finales, la dirección de una organización debería entender las necesidades y expectativas de sus clientes, incluso aquellas de los clientes potenciales. Determinar las características clave del producto para los clientes y usuarios finales. Identificar y evaluar a los competidores en su mercado. E. Identificar oportunidades del mercado, debilidades y ventajas competitivas futuras. Los siguientes son ejemplos de necesidades y expectativas del cliente y del usuario final en relación con los productos de la organización. Conformidad, seguridad de funcionamiento, disponibilidad, entrega, actividades posteriores a la realización, precio y costo del ciclo de vida, seguridad del producto, responsabilidad legal por el producto e impacto ambiental. La organización debería identificar las necesidades y expectativas del personal en aspectos como el reconocimiento, la satisfacción en el trabajo y el desarrollo personal. Tal atención ayuda a asegurarse de que el compromiso y la motivación del personal sean tan fuertes como sea posible. La organización debería definir resultados financieros y otros que satisfagan las necesidades y expectativas identificadas de los dueños e inversores. La dirección debería considerar los beneficios potenciales de establecer alianzas de negocios con los proveedores de la organización a fin de crear valores para ambas partes. Una alianza de negocios debería basarse en una estrategia conjunta, compartiendo conocimientos, así como beneficios y pérdidas. Cuando se establecen alianzas de negocios, una organización debería identificar proveedores claves y otras organizaciones como aliados de negocios potenciales. Establecer conjuntamente un entendimiento claro de las necesidades y expectativas de los clientes. Establecer conjuntamente un entendimiento claro de las necesidades y expectativas de los aliados de negocios. Y establecer metas que aseguren oportunidades para continuar las alianzas. Al considerar su relación con la sociedad, la organización debería demostrar su responsabilidad para con la salud y la seguridad. Considerar el impacto medioambiental, incluyendo la conservación de energía y recursos naturales. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. E. Identificar los impactos actuales y potenciales en la sociedad en general y en la comunidad local en particular de sus productos, procesos y actividades. 5.2.3. Requisitos legales y reglamentarios. La dirección debería asegurarse de que la organización tiene conocimientos de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus productos, procesos y actividades, y deberían incluir tales requisitos como parte del sistema de gestión de la calidad. También se debería tener en consideración la promoción del cumplimiento ético, eficaz y eficiente de los requisitos actuales y los esperados. Los beneficios para las partes interesadas resultantes de exceder la conformidad y el papel de la organización en la protección de los intereses de la comunidad. Capítulo 5.3. Política de la calidad. La alta dirección debería utilizar la política de la calidad como un medio para conducir a la organización hacia la mejora de su desempeño. La política de la calidad de la organización debería tener una consideración igual y ser coherente con las otras políticas y estrategias globales de la organización. Al establecer la política de la calidad, la alta dirección debería considerar el nivel y tipo de mejoras futuras necesarias para el éxito de la organización, el grado esperado o deseado de satisfacción del cliente, el desarrollo de las personas en la organización, las necesidades y expectativas de otras partes interesadas, los recursos necesarios para ir más allá de los requisitos de la norma ISO 9001 y las potenciales contribuciones de proveedores y asociados. La política de la calidad puede utilizarse para la mejora siempre que sea coherente con la visión y estrategia de la alta dirección por el futuro de la organización. Permita que los objetivos de calidad sean entendidos y perseguidos a través de toda la organización. Demuestre el compromiso de la alta dirección hacia la calidad y la provisión de recursos adecuados para el logro de los objetivos. Ayude a promover un compromiso hacia la calidad en todos los niveles de la organización, con claro liderazgo por la alta dirección. Incluya la mejora continua en relación con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas, y se formule de manera eficaz y se comunique eficientemente. Al igual que sucede con otras políticas de la organización, la política de la calidad debería revisarse periódicamente. Capítulo 5.4. Planificación. 5.4.1. Objetivos de la calidad. La planificación estratégica de la organización y la política de la calidad proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. La alta dirección debería establecer estos objetivos para conducir a la mejora del desempeño de la organización. Los objetivos deberían poderse medir con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección. En el establecimiento de estos objetivos se debería considerar también las necesidades actuales y futuras de la organización y de los mercados en los que se actúa, los hallazgos pertinentes de las revisiones por la dirección, el desempeño actual de los productos y procesos, los niveles de satisfacción de las partes interesadas, los resultados de las autoevaluaciones, estudios comparativos, es decir, benchmarking, análisis de los competidores, oportunidades de mejora y recursos necesarios para cumplir los objetivos. Los objetivos de la calidad deberían comunicarse de tal manera que el personal de la organización pueda contribuir a su logro. Debería definirse la responsabilidad para efectuar el despliegue de los objetivos de la calidad. Los objetivos deberían revisarse sistemáticamente y modificarse si fuera necesario. 5.4.2. Planificación de la calidad. La dirección debería asumir la responsabilidad de la planificación de la calidad de la organización. Esta planificación debería enfocarse en la definición de los procesos necesarios para cumplir eficaz y eficientemente los objetivos de la calidad y los requisitos de la organización coherentemente con la estrategia de la organización. Entre la información de entrada para una planificación eficaz y eficiente se incluyen las estrategias de la organización, los objetivos definidos de la organización, las necesidades y expectativas definidas de los clientes y de otras partes interesadas, la evaluación de los requisitos legales y reglamentarios, la evaluación de los datos de desempeño de los productos, la evaluación de los datos de desempeño de los procesos, las lecciones aprendidas de experiencias previas, las oportunidades de mejora señaladas y los datos relacionados con la evaluación de los riesgos y la atenuación de los mismos. Los resultados de la planificación de la calidad de la organización deberían definir los procesos de realización del producto y de apoyo necesario en términos de las habilidades y conocimientos necesitados por la organización, la responsabilidad y autoridad para la implementación de los planes de mejora de procesos, los recursos necesarios, tales como los financieros y de infraestructura, los indicadores para evaluar el logro de la mejora del desempeño de la organización, las necesidades de mejora, incluyendo métodos y herramientas, y las necesidades de documentación, incluyendo registros. La dirección debería encargarse de revisar de manera sistemática los resultados para asegurarse de la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización. Capítulo 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debería definir y después comunicar la responsabilidad y autoridad con el objeto de implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente. Se le debería atribuir al personal de la organización la responsabilidad y autoridad que le permita contribuir en el logro de los objetivos de calidad y establecer su participación, motivación y compromiso. 5.5.2. Representante de la dirección. La alta dirección debería designar y dotar de autoridad a un representante de la dirección para gestionar, dar seguimiento y evaluar y coordinar el sistema de gestión de la calidad. El propósito de esta designación es aumentar la eficacia y eficiencia de la operación y de la mejora del sistema de gestión de la calidad. El representante debería depender de la alta dirección y comunicarse con los clientes y otras partes interesadas para asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 5.5.3. Comunicación interna. La alta dirección de la organización debería definir e implementar un proceso eficaz y eficiente para la comunicación de la política de la calidad, los requisitos de calidad, los objetivos de la calidad y los logros. Proporcionar esta información puede ayudar a la mejora del desempeño de la organización y compromete directamente a las personas en el logro de los objetivos de la calidad. La dirección debería promover activamente la retroalimentación y la comunicación del personal de la organización como un medio para su participación. Los siguientes son ejemplos de actividades de comunicación. Comunicación conducida por la dirección en las áreas de trabajo. Reuniones informativas en equipo y otras reuniones, como por ejemplo aquellas para realizar reconocimientos a los logros. Tableros de noticias, periódicos y revistas internas. Medios audiovisuales y electrónicos, tales como correo electrónico o sitios en la red, es decir, websites, y encuestas a los empleados y esquemas de sugerencias. Capítulo 5.6. Revisión por la dirección. 5.6.1. Generalidades. La alta dirección debería desarrollar la actividad de revisión por la dirección más allá de la verificación de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad, convirtiéndola en un proceso que se extienda a la totalidad de la organización y que evalúe también la eficiencia del sistema. Mediante su liderazgo, la alta dirección debería estimular el intercambio de nuevas ideas con discusiones abiertas y evaluación de la información de entrada durante las revisiones por la dirección. Para aportar valor a la organización a partir de la revisión por la dirección, la alta dirección debería controlar el desempeño de los procesos de realización y de apoyo mediante revisiones sistemáticas basadas en los principios de gestión de la calidad. La frecuencia de la revisión debería determinarse en función de las necesidades de la organización. La información de entrada para el proceso de revisión debería proporcionar resultados que vayan más allá de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Los resultados de las revisiones deberían proporcionar datos que puedan utilizarse en la planificación de la mejora del desempeño de la organización. 5.6.2. Información para la revisión. La información de entrada para evaluar la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de la calidad debería considerar al cliente y a otras partes interesadas y debería incluir el estado y los resultados de los objetivos de la calidad y de las actividades de mejora, el estado de las acciones generadas a partir de la revisión por la dirección, los resultados de las auditorías y de las autoevaluaciones de la organización, la retroalimentación relativa a la satisfacción de las partes interesadas, pudiendo llegarse incluso a considerar su participación, los factores relacionados con el mercado, tales como la tecnología, la investigación y el desarrollo y el desempeño de los competidores. Los resultados de actividades de estudios comparativos, es decir, benchmarking. El desempeño de los proveedores. Las nuevas oportunidades de mejora. El control de no conformidades de procesos y productos. La evaluación y estrategias del mercado. El estado de las actividades de asociación estratégica. Los efectos financieros de las actividades relacionadas con la calidad y otros factores que puedan tener impacto en la organización, tales como las condiciones financieras, sociales o ambientales y cambios legales o reglamentarios pertinentes.